Esto es Olvida tu equipaje. La vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero andar. Siempre que escuches Olvida tu equipaje, estarás escuchando también Radio Utopía. Olvida tu equipaje es todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en directo. Tenemos una dirección de correo electrónico, bueno, tenemos una dirección que vamos a cambiar por otra, olvidatuequipaje@gmail.com va a ser la dirección a partir de ahora. Tenemos un blog, tenemos www.olvidatuequipaje.blogspot.com y también tenemos un lugar donde archivamos los programas de Olvida tu equipaje, todos los programas de las últimas dos o tres temporadas. Recordamos que esta es ya la sexta temporada de Olvida tu equipaje. Están en www.olvidatuequipaje.blip.tv. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar al final lo encontrarás. Bueno, hoy vamos a hacer un programa. Tenemos con nosotros un programa sobre una figura importante de la cultura española de los últimos tiempos. Está con nosotros Marisa. Marisa, buenas tardes. Buenas tardes. Marisa Peña, has venido hoy a hablar del autor del poema, que es una canción también de Joan Manuel Serrat, y que vamos a poner enseguida, y que luego, si quieres, enseguida después hablamos un poco. Pues sí, vamos a dejar con él, vamos a dejarles figura, con sus palabras, sí. Efectivamente, siempre será mejor que hablen los que pueden y saben, ¿no? Vamos a escuchar una canción, bueno, la verdad es que es una canción maravillosa, no me enrollo más, pongo la canción. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Pues esta era la canción a la que me refería. Y bueno, sin más preámbulo, Marisa, vamos a hablar de Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández Gilabert, que nace en Orihuela, su pueblo y el mío. Te digo eso y me río porque la primera vez que me lo explicaron en clase, yo ya me sabía muchos de sus poemas. Y recuerdo que don Antonio decía, Miguel Hernández Gilabert nació en Orihuela. Y yo decía, su pueblo y el mío. Lo decías por el poema, ¿no? Porque yo creo que es un pueblo que se hubiera quedado en los miles de pueblos de nombres exóticos, pero sí, él le ha dado una grandeza, nuestro, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces ahí es donde nace un pueblo que además comentábamos, y es verdad que era un pueblo pues fuertemente católico, fuertemente retrógrado, en la típica España profunda. Sí, pueblo rural, ¿no? Pueblo muy rural y además muy, muy cerrado a la cultura, donde la poquísima cultura que había estaba en manos de la iglesia, de los jesuitas, de su que tenían un círculo muy cerrado, cultural, eso sí es cierto. Y ahí es donde él conoce a su amigo Ramón Sijé, donde se relaciona un poco, digamos, pues con la poca cultura que allí había, que era evidentemente pues ultracatólica. Claro. Bueno, la verdad es que hay que decir que antes de, si quieres, de que nos metamos un poco con su trayectoria vital, lo que vamos a intentar hacer es hablar de su vida, ¿no? Su biografía, un poco los trazos gruesos, ¿no? Y también ir intercalando algunos poemas que corresponderían aproximadamente, tampoco vamos a hacer exactamente, a las épocas de las que estamos hablando. Hay que decir que Miguel Hernández, para los amantes de la poesía en lengua castellana y en muchas otras lenguas, pero en lengua castellana concretamente, es un amado poeta, ¿no? Es una de las figuras quizá más admiradas y más más apreciadas, pero casi desde el corazón, te diría, ¿no? Porque más fácil se aprende. Yo creo que casi todo el mundo se sabe algún pequeño, o bien fragmento, o bien poema, bien. Sí, sí, es verdad. Combina una gran, bueno, tiene una gran fuerza expresiva, ¿eh? Es un maestro en ese sentido, la verdad, ¿no? Bueno, tú decías que había nacido en 1910, su familia es tratante, son tratantes, sí, de ganado, ¿no? Un origen, bueno, digamos humilde, pero tampoco pobre, totalmente. No, sí, pobre, sí, es, ¿no? Bueno, España clase, rural, sí, una clase campesina, campesino acomodado, digamos, sí, así. Digámoslo, ¿no? Así. Sí. Entonces, él se vio pronto ayudando, ¿no? a la familia en el trabajo, ¿no? Pues para ordeñar las cabras o para pastorear, ¿no? Incluso repartir la leche por el pueblo, ¿no? Tuvo la oportunidad de estudiar después, sí, lo cual le abrió pues unos horizontes que no imaginaba, ¿no? Tanto por el estudio de cuestiones más académicas como de la misma religión incluso, ¿no? Sí, sí, yo creo que no podemos negar, y sería absurdo negarlo, que a él, como a casi todos los españoles de antes del año, a lo mejor 50 y poco, no, yo diría que antes del año 60, casi todos los españoles hemos crecido con una fuerte carga cultural religiosa, eso es una realidad. O sea, para todos nosotros la imaginería católica es parte de nuestras vidas, aunque solo fuera de la Semana Santa. O sea, sí, que hoy en día te quedas alucinado, claro, cuando hay chavales que no saben ciertas, ¿no?, cosas, claro, que tú consideras básicas de nuestras costumbres. Ya no, claro, te digo, claro, claro, nada más, entonces, ¿no? Él realmente sí que aprende, además estudia con los jesuitas. Él tiene que aprender es que era lo normal, además, todos tenían una fuerte educación religiosa y todos sus primeros poemas tienen esa carga, ¿no? Y luego, por unas razones económicas, fundamentalmente, de la marcha de los negocios, en 1925 tiene que dejar los estudios otra vez, con 15 años, y volver a conducir cabras por las cercanías, ¿no? del pueblo, y ahí es cuando se empieza ese mito del cabrero. Sí, del cabrero lector, ¿no? Sí, o el cabrero poeta, ¿no? Sí, que un poco es así, aunque sí, con esa otra con formación, ese matiz, ¿no? ¿No? Sí. Yo creo que de la nada es completamente imposible hacerse un poeta. Aparte, yo creo que de esa calado que él tiene, ¿no? Yo creo que se ha mitificado, sí, quizá en ese sentido, en exceso, ese hecho, porque Miguel Hernández es mucho más, ¿no? Hay que decir también que Miguel Hernández murió con 31 años, ¿no? Estamos hablando de una persona en la plenitud de su creación. Efectivamente, pero más allá de las razones que luego, si quieren, nos metemos, no hay más remedio que meterse porque es que es un eso fundamental de su vida, está el hecho de que con tan poca edad... Todo lo que llegó a escribir. Es un poco como Lorca, que aunque vivió 37 años, un poquito más, pero también es lo mismo, ¿no? Con tan poca tiempo para producir, sin embargo, produce una obra tan intensamente admirada y tan querida, ¿no? por la gente. O sea que esa sería una de las... Tú decías antes que hay un ambiente cultural, están los hermanos Sigé, ¿no? Ramón Sigé y Gabriel Sigé, también los hermanos Fenol, ¿no? Que es donde tienen ahí una tertulia en una panadería y tal. Es una cosa, bueno, pues llamativa, ¿no? Que hacen en el horno de la panadería, ¿no? Ahí es donde hacen las tertulias literarias. Eso demostraría también, por otra parte, la escasa infraestructura cultural, ¿no? Un pueblo muy, pues eso, muy cerrado a todo lo que pudiera venir del exterior y, bueno, con su pequeño círculo lector. Pues resulta que luego, no sé si tú quieres comentar algo más de esa época, en 1931, o sea, con 21 añitos o 20 años, según los meses que fuese, se lanza a Madrid a intentarlo conquistar literariamente, con un puñado de poemas, ¿no? Pues esto lo han hecho algunos de los grandes, como es Juan Ramón Jiménez, con 19 años, va a Madrid, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, a luchar por el modernismo, ¿no? O sea, que es una cosa que hoy en día casi sería inimaginable. Bueno, pues Miguel Hernández, el poeta cabrero, ¿no? O el cabrero poeta, se va a Madrid a ilusamente, posiblemente, ¿no? Sí. Pero bueno, el Madrid de aquella época era un Madrid más pequeño, muchísimo más accesible. Los poetas y los intelectuales conocidos se dejaban ver. Sí, estaban en, había sitios concretos había sitios, donde, ¿no?, se podía entonces ir. Llega a contactar con mucha gente, pues por ejemplo con García Lorca, ¿no? De hecho, él hace intentos para además conseguir. No conectaron absolutamente nada, o sea, desde el primer momento Lorca sintió una aversión. Luego, bueno, contaremos porque hay una anécdota muy curiosa en la que algunos de los amigos de ellos comentan que tal vez fuera por la enorme personalidad que ya se intuía en Miguel Hernández y Lorca, que era también una persona, o sea, era el choque de dos egos, ¿no? Un ego que estaba intentando abrirse paso y un ego que ya estaba bastante asentado, ¿no? Y en el fondo, bueno, pues todos los poetas tienen, y sobre todo cuando tienen cierta categoría, tienen una vanidad de querer que su obra luzca, ¿no? Entonces, Lorca debió... Algo había en Miguel Hernández que no le terminaba de... Que, bueno, le Hombre, rayaba, lo que ¿no? hay, yo creo, un poco en Miguel Hernández es una cierta ansiedad por contactar. Mucha. Como un si exceso sufriera, quizá, ¿no? Juvenil, ¿no? De, claro, 20 años, 21. Quería entrar allí a saco. Como fuese. Era, su interés era conocer, llegar a triunfar en el mundo de las letras, ¿no? Y es verdad que... Pero sí que conoció a la gente y hizo amigos en Madrid y contactó con el mundo cultural y literario de la época. Entonces, en ese mundo cultural y literario de la época, un poco lo que estaba... Aunque ya estaba empezaba a estar un poco pasado de moda, era lo del la moda gongorina, ¿no? Y eso es lo que a él inspira Perito en Lunas, que es un libro absolutamente gongorino, que yo te tengo que confesar que a mí no me gusta nada. A mí tampoco, te lo he confesado, ahora a mí me digo, realmente a mí nunca me ha terminado de... Si se hubiera quedado ahí, nunca hubiera sido uno de mis poetas de cabecera, por lo menos mío. No, porque no hubiera sido un gran poeta. Ahí era un epígono, ¿no? Sí, era una cosa muy formal, un juego formal bastante digno, sí, pero no llegaba más. Pues sí, vuelve a Madrid, ¿no? Y un poco lo que pasa después es que conoce a... Él trabajaba en una notaría en Orihuela, ¿no? Y saliendo un día de la notaría conoce a Josefina Manresa, se enamora de ella, se enamoran, ¿no? Y entonces esa relación, ese sentimiento va a dar lugar a muchos de los poemas amorosos, que es un gran poeta amoroso. Para mí es uno de los más grandes, junto con Quevedo y Garcilaso, sí. Yo pienso que es uno de los más grandes. Desde luego, su dedicación a lo amoroso tema es muy muy importante, ¿no?, en su obra. Entonces, de ahí salen varios libros, ¿no? Por ejemplo, sale en el... Bueno, porque hemos dicho que Perito en Lunas fue del año 33, si no lo hemos dicho, lo decimos ahora. Y luego viene El rayo que no cesa, que es un nombre precioso, ¿no? Maravilloso. Sí, es un... Pues oye, si quieres, lee algún poema. Pues mira, del Rayo que no cesa. Rayo que no cesa. Que llevo en mí el primer poema que yo he leído en mi vida de Miguel Hernández. Y además me acuerdo perfectamente del día y de todo. O sea, tendría unos 13, 14 años y saqué en la antología de Losada de mi padre, la abrí y apareció. Un brío por la pena, casi Bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Sobre la pena duermo solo y uno. Pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla. Siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos y penas llevo por corona. Cardos y penas siembran sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona. Rodeada de penas y de cardos. Cuánto penar para morirse uno. Y recuerdo que lo leí, yo era muy joven, y aquella pena, tanta pena, fue una cosa que como si se la cargara sobre mí. Me dejó completamente sin respiración real. O sea, yo me quedé con el libro allí impresionada, ¿no? Y ya no podía dejar de leerlo. Y lo leía, y lo leía, y lo leía. Y recuerdo que, bueno, yo intentaba, ¿no? Ahí, pues un poco plagiarlo, ¿no? Porque cuando un poeta te llega tan dentro, pues tú quieres ahí escribir cosas parecidas, ¿no? Y yo, pues intentaba por todos los medios que algo de aquel poeta se me pegara, ¿no? Y yo lo leía una y otra vez. Y recuerdo que precisamente fue, y era la antología completa, y a mí lo que más me llamó la atención fue el rayo que no cesa, ¿no? Ese concepto de dolor, de sufrimiento, y luego el amor, ¿no? Que es tan... que se ve claramente además que son dos tipos de amor muy distintos, el que hay en los sonetos y en los poemas de este poemario. Por un lado está el amor que tiene por Josefina, que se le muere de casta y de sencilla, y luego está, por ejemplo, el amor que supuso Maruja Mayo y su... cómo llegó y le levantó de arriba abajo, le dejó completamente alucinado y luego lo abandonó, ¿no? Como un perro. Y entonces, esos dos amores, ¿no? Tan diferentes entre sí, que se nota mucho en la intensidad de los poemas, ¿no? A mí es un poemario que me parece maravilloso. O sea, creo que es... si no hubiera hecho nada más, que además sí que lo hizo, ya tendría un lugar en, la, sí, en el Parnaso español, o sea, no hay más. He dicho que era el 36, del 34, 35, nos hemos... Pero te voy a leer quizá el poema que más me gusta a mí, de aparte de la elegía, ¿no?, de Ramos, bueno, Eje, claro, que eso son, son palabras son mayores. Palabras mayores. yo te voy a leer otro de los sonetos, porque son sonetos, sí, fundamentalmente, y dice lo siguiente, dice: no me conformo, no, me desespero. Como si fuera un huracán de lava, en el presidio de una almendra esclava, o en el penal colgante de un jilguero. Besarte fue besar un avispero, que me clava al tormento y me desclava, y cava un hoyo fúnebre y lo cava dentro del corazón donde me muero. No me conformo, no. Ya es tanto y tanto idolatrar la imagen de tu beso y perseguir el curso de tu aroma. Un enterrado vivo por el llanto, una revolución dentro de un hueso. Un rayo soy sujeto a una redoma. Qué maravilla. Ese último terceto para mí es magistral. Luego esa capacidad de... esa visualización del dolor. O sea, el dolor ya no es solamente un sentimiento, ni siquiera físico. O sea, son realmente fogonazos de imágenes que duelen. Duelen tanto como puede estar dolido él. Hay otro que también me gusta a mí mucho, del rayo que no cesa, y que además era uno de los preferidos de mi abuela y me emociona leerlo. Dice: tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas voy, en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes, redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio, si no es tu amor la tabla que procuro, si no tu voz el norte que pretendo, eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro. Voy entre pena y pena sonriendo. Es un mago del ritmo, además, ¿eh? Es un mago del ritmo y es un mago de la rima, porque haciendo rimas que fácilmente podrían haber sido ripios en otros, él consigue un ritmo maravilloso, sí, magistral. La verdad, sí, tenía sentido un don especial, sí, para la versificación, ¿no? No sé si quieres que leamos la elegía. Es un poco triste, un poco dura. Es preciosa. Pero yo creo que ese sí que es uno de los poemas que quedarán... No sé qué cosas se perderán, pero yo creo que ese poema no se perderá jamás, ¿verdad? Pues si quieres, la sí, leo. Sí, venga, en Orihue. La leo. Sí. Bueno, vamos a decir si quieres un poco la historia, Marisa. ¿Quieres contar un poco la historia de ese poema? Curiosamente, es un poema que está escrito ya desde la distancia. Él había roto ya los lazos de amistad con Ramos y G cuando Ramos y G muere. Vamos, los lazos de amistad, los lazos de unión tan fuerte que tuvieron al principio. Sí, unas desavenencias ideológicas. Realmente sus ¿no? desavenencias ideológicas son reales. Mm. O sea, ahora mismo Miguel Hernández está en plena ebullición de unas nuevas ideas que están llegando a él, que le están llenando mucho más y que le están, digamos, abriendo los ojos a una nueva realidad. Y Ramos y G, pues es un ultracatólico, una persona sí. muy conservadora, y entonces pues Miguel no se siente a gusto ni hablando con él. Son esas desavenencias de los años 30 en España. Sí, ¿no? Que además ocurrió, o sea, las que llevaron a lo que llevaron, eso es así, ¿no? Esas uh-huh. dos Españas que se enfrentan, y en el caso de estos dos amigos, pues les hace, si no separarse, sí, digamos, sí. Un desencuentro, claro. Y claro, ¿no? para Miguel esta elegía es como la manera de pedir, bueno, de decir que a pesar de todo, la amistad y el amor que existió fue real. O sea, por encima de todo, ¿no? Por eso yo creo que si la lees sabiendo el dolor que a él le supone no haber podido retomar esa amistad de ninguna forma, se entiende mucho mejor todo ese dolor, ¿no? Cuando él habla. Y yo creo que ahora cuando la leas tú ya verás cómo podemos luego reflexionar sobre algunas de las imágenes. Bueno, pues mira, se llama así tal cual elegía y tiene esta pequeña introducción que tú decías antes, ¿no? En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal, te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tus sangres se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Es que es ese final, ¿no? Ese compañero del alma. Yo creo que ahí le queda tan claro como la amistad, por muchas desavenencias, por muchas diferencias que haya, en el fondo es un largo diálogo, ¿no? Diálogo que uno espera continuar, pues donde sea, ¿no? Aunque sea en otro lugar o aunque sea sentado en el árbol ese de nata, ¿no? Yo creo que es una de las elegías más mayor calado poético, más intensas, más emotivas, emocionantes, que se han escrito en la literatura española. Y solamente ya por esta elegía, bueno, por este libro, pero es que ya solo por esta elegía ya estaría, yo estoy convencida, entre las 1000 mejores poesías o entre las 100. Pues yo es que me he quedado un poco traspuesto. Si te parece, podemos poner otra canción y te sugiero que pongamos Andaluces de Jaén. Sí, para empezar esta nueva andadura de Miguel Hernández. Es un poema, en este caso, cantado por Paco Ibáñez. Vamos a escuchar, entonces, Andaluces de Jaén. Es del libro Viento del Pueblo. Thank you. luces de Jaén, aceitoneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Pues entra de lleno Miguel Hernández en una nueva etapa, una etapa convulsa, igual que la de su país. Tengo aquí un fragmento sacado de sus papeles en el que él habla de cómo sintió ese 18 de julio, cómo él entró, ¿no?, en esa vorágine. Dice: el 18 de julio del 36, frente al movimiento de los militares traidores, entro yo, poeta, y conmigo mi poesía, en el trance más doloroso y trabajoso, pero más glorioso al mismo tiempo de mi vida. No había sido hasta ese día un poeta revolucionario en toda la extensión de la palabra. Había escrito versos y dramas de exaltación del trabajo, de condenación del burgués, pero el empujón definitivo que me arrastró a esgrimir mi poesía en forma de arma combativa me lo dieron los traidores con su traición. Aquel iluminado 18 de julio, intuí, sentí venir contra mi vida, como un gran aire, la gran tragedia, la tremenda experiencia poética que se avecinaba en España. Y me metí, pueblo adentro, más hondo de lo que estoy metido desde que me parieran, dispuesto a defenderlo firmemente de los provocadores de la invasión. Es curioso porque él ahí ya deja claro cuál va a ser su posición. Él está con el pueblo, él es viento del pueblo, y él, igual que su pueblo, deja que ese viento le arrastre, ¿no? Y además habla muy bien de cómo era aquella España, una España de, digamos, de convulsión, donde todo el mundo se había arrastrado y tuvo que tomar partido, quisiera o no quisiera, y él realmente pues toma partido, lo deja muy claro, y yo creo que por manifestaciones como esta, pues luego va a ser por la que le juzgará el nuevo régimen, ¿no? Uh-huh. Él en realidad ya venía, bueno, antes lo has mencionado tú, cuando hablábamos de la relación con Ramos y G. Sí, ya venía ya calentito. Claro, ya venía un poco, y venía de esas visitas a Madrid en las que conoce a gente como es pues, Pablo Neruda, claro, ¿no? Claro, que era, Alberti, era comunista, sí, directamente, y Alberti trabaja igual, en, ¿no? con el círculo además de Alberti, de Pablo Neruda, de claro. toda esta gente. Toda esta claro. evolución además de la generación del 27, ¿no? Hacia una la poesía. Mayoría de ellos hacia una poesía más social, ¿no? Y también una evolución ideológica también relacionada con los tiempos en los que se vivía. Claro, él escribe en octubre además. Ha empezado el nazismo en Alemania, sí. en Italia, ¿no? En España, Primo de Rivera, ¿no? De hecho, fue la revuelta de Asturias la que les hace a todos en la revista Octubre unirse para, digamos, hacer una repulsa, ¿no? A la acción que tan tremenda que habían tenido el ejército con los mineros y sus familias, ¿no? Y a partir de ese momento yo creo que ya tanto Alberti como él, como Alexander, hay un grupo que ya, digamos, que se posiciona, ¿no? Un poco, pues, a favor de ciertos grupos sociales, aunque no pertenezcan a ellos propiamente, ¿no? Pero sí hay una posición. Ya por ejemplo, en el año 35 se había ido con las misiones pedagógicas, ¿no? Claro, eso le influyó mucho. Era algo, un movimiento ligado a la gente de la Institución Libre de Enseñanza que iba por los pueblos de España, pues, para llevando libros, llevando material de escuela, alfabetizando, como tú dices. Y entonces eso fue muy muy importante en muchos pueblos. Mucha gente no había visto un maestro en su vida hasta que no llegaron las misiones, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, él tenía esa sensibilidad social también en lo cultural. Sí. Y verdaderamente esto se vio, como tú has dicho muy bien, con el golpe de Estado, ¿no? Ilegítimo e ilegal, por supuesto, de Franco y de sus secuaces. Y toda la guerra que impusieron los fascistas. Y verdaderamente ahí toma partido de una forma clara. Además, ¿no? Muy grande y muy clara. Yo creo que en sus propias palabras lo dice, o sea, que él siente ese dolor, lo siente como suyo y él decide participar como uno más. Y yo creo que Viento del Pueblo es uno de los libros que, de hecho, bueno, se lo publica Socorro Rojo Internacional, está prologado por Tomás Navarro Tomás, el señor TNT, que le llamamos en la facultad, cuando teníamos que aprendernos su tocho de métrica. Y realmente, bueno, le hace un prólogo de una belleza. Que dices, es increíble todos estos intelectuales que luego se fueron todos, porque Tomás Navarro Tomás se fue a México, gente con una sensibilidad, que no eran realmente pueblo, pero sí se dejaron arrastrar. Pero Miguel Hernández yo creo que sí se sentía pueblo. De hecho, si leemos algunos de los poemas que configuran este poemario, vemos que él, no, a diferencia de los otros poetas que se acercan desde lejos, él, como bien dice, se mete en las entrañas y habla desde el centro, como uno más, ¿no? Él, como voluntario, en un momento determinado, en el año 36, se alista en el 5º Regimiento, famoso, ¿no? Además, el 5º Regimiento. Le mandan a hacer fortificaciones, a grabar trincheras, ¿no? Y en un momento dado, Emilio Prados, pues ejerce ahí unas influencias para lograr que se le traslade a la primera compañía del Cuartel General de Caballería, pero ya como comisario de Cultura. Era consciente Prados, que era un hombre de izquierdas, ¿no? De que Miguel Hernández era mucho muy más valioso. Útil como una delegado voz. De cultura, como voz, efectivamente, que como brazos para acabar trincheras. Uh-huh. ¿No? O sea, que... De hecho, curiosamente, con eso que dices tú, él da una charla para levantar los ánimos a los... Porque un poco se dan cuenta que es para lo que tiene que estar allí, ¿no? Y entonces le hacen dar una charla en uno de los muchos frentes en los que está y él les dice lo siguiente... Lucho porque la revolución no sea una borrachera que precipite España en un caos de atropellos y venalidades. Amo una mística del trabajo, de las artes. La poesía en mí es un arma que dejo en las manos del pueblo. Son muchos los problemas que amanecen cada día. Y a los poetas toca resolverlos por la palabra, que es el principio de la obra. Y para eso tanta sangre caída cayendo. No vendo mis alegrías y mis penas. No me es posible hacer el oficio de mercader con ellas. Anda el solar decaído. De poetas es levantarlo, elevarlo, crearlo, inventarlo. ¿No tenéis sangre en las venas? Les grita. El poeta conmociona como nadie y revoluciona como nadie. Nunca me saldré de mi destino de poesía, que es el destino del pueblo. Soldados, como una piel, como el traje, fácil de confundir con la tierra, llevar con alegría de conocer en lo más hondo la vida, los sufrimientos. O sea, él servía mucho para que esos soldados que estaban pues claro, tristes, claro. solos, sí, porque abandonados hemos dicho antes, sus familias. Es que es muy expresivo, claro, transmite tenía muchísima un don de la palabra. Tiene un artículo muy breve, lo voy a leer. Está publicado en el 37, el 22 de agosto, en el periódico Nuestra Bandera, ¿no? Y se llama precisamente La poesía como arma. Dice, nací en Orihuela hace 26 años. He tenido una experiencia del campo y sus trabajos. Penosa, dura, como la necesita cada hombre, cuidando cabras y cortando a golpes de hacha olmos y chopos. Me he defendido del hambre, de los amos, de las lluvias y de estos veranos levantinos, inhumanos, de ardientes. La poesía en mí es una necesidad y escribo porque no encuentro remedio para no escribir. La sentí, como sentí mi condición de hombre y como hombre la conllevo, procurando a cada paso dignificarme a través de sus martillazos. Me he metido con toda ella dentro de esta España tremenda, popular, de la que no sé si he salido nunca. En la guerra la esgrimo como un arma, y en la paz será un arma también, aunque reposada. Vivo para exaltar los valores puros del pueblo, y a su lado estoy tan dispuesto a vivir como a morir. Claro. Eso que acabas de decir ahí es exactamente lo mismo que luego dice poéticamente en Sentados sobre los muertos. Es la misma cuando dice: sentados sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Y luego, unos cuantos versos después, dice: aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue, en los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida y un solo trago la muerte. Yo creo que simplemente el hecho de que alguien así pudiera estar entre las tropas suponía algo muy valioso. Entonces, claro, perder a un hombre así no es por ni muchísimo menos hacerle perder valor a cualquier joven que cayera allí tan tristemente, sino que realmente él era un hombre que era imposible sustituirlo por otro. Es así. O sea, un hombre con esa capacidad de en 4 versos todo el sentir de esa gente, resumirlo así, ¿no? Y con esa musicalidad para que pudieran además ser aprendidos como los antiguos romances y ser musicados, que yo era un lujo, claro. De todos modos, hay gente que dice, y yo creo que en parte es verdad, ¿no? Hay que reconocer las cosas, que esta etapa de su producción en lo poético es un poquito más floja que lo anterior. Claro. Y que será lo posterior, por cierto, también, ¿no? O sea, que esta quizás sea la parte estilística. Claro, está hecho en unas circunstancias de necesidad, de urgencia, ¿no? Yo creo que depende para qué queramos que sea la poesía, ¿no? Claro. Yo creo que es una poesía que sirve perfectamente. O sea, el poeta es consciente de lo que está haciendo. Él quiere una poesía directa y aún así nunca prescinde de la metáfora, nunca prescinde de la musicalidad, porque es algo que él lleva dentro. Claro. No hace ni un ripio. O sea, tú estás leyendo vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me espantan el corazón y me aventan la garganta. O sea, hay una musicalidad que no se rompe. Que además jamás está relacionada con la poesía popular, ¿no? Claro. Que es la que recupera en cierto modo el pueblo conocía, ¿no? Que era exactamente, el romancero. Claro, teniendo en cuenta que muchos de los soldados, la mayoría eran gente del pueblo, campesinos, obreros, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, hay un fragmento de Vientos del Pueblo que va hablando de todos los tipos de españoles: asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma, que creo que tiene una belleza y una plasticidad y una fuerza. Hay una canción con ese poema, no recuerdo ahora mismo de quién hay es, una pero canción. Es una maravilla, la verdad. Por ejemplo, cuando dice: leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Realmente hay una fuerza que podría ser incluso teatral, no dramática. Yo creo que, por ejemplo, en estos poemas hay mucho de ese Lope de Vega que a él tanto le gustaba y tanto había leído, de esos personajes de Lope de Vega que salen Fuente Ovejuna, todos a una. El coro de Fuente Ovejuna. Claro, ¿no? O sea, realmente hay ahí todo su conocimiento literario y tampoco podemos, yo sí, creo que es también además injusto. Ha conocido, ¿no?, bien a los clásicos, ¿eh? Creo que es muy injusto tildar esta poesía solo de propagandística e intentar. No, yo claro. creo que ahí ha habido. Hombre, hay algunos poemas dentro de estos que a lo mejor no llegan, claro, a la altura que puede tener una elegía o que puede tener uno de esos sonetos de pero sí es verdad que tienen belleza, que tienen sonoridad, que cumplen completamente con las reglas del romancero, además lo elevan. Y además cumplen con su misión, o sea, lo cumplen todo, llegan a los corazones, siguen emocionando años y años después. Y además son correctísimos. Yo no veo en ellos ningún ripio. Incluso hay poemas extraordinarios, ¿no? Como es la elegía a Federico García Lorca, ¿no? Es por ejemplo. Maravilla. O no sé, El Niño Yuntero, ¿no? El Niño Yuntero es un poema. Luego otros un poco más quizá de bueno, circunstancias. Por ejemplo, de Los Cobardes, ¿no? Como es el de Rosario Dinamitera, ¿no? Bueno, es un poema bonito, claro, interesante, pero no es. No llega, ¿no? Claro, ¿no? Pero bueno, eso incluso lo podemos encontrar en los poemarios de muchos poetas. Yo cojo poemarios y voy, me encanta. No, sí, claro, o sea, yo recuerdo perfectamente grandes libros maravillosos que, bueno, pues hay veces que entre poema y poema hay alguno que no te termina de llegar. Fíjate este de Canción del Esposo Soldado, ¿no? Es una maravilla, eso unos es. Versos, mira qué verso. He poblado tu vientre de amor y sementera, ¿no? O sea, qué belleza. Es un poema belleza. Hermoso. He llegado hasta el fondo, ¿no? Y luego, por ejemplo, esos finales que le da tan tan completamente rotundos, ¿no? Esos finales que... Muy, muy, muy de él, sí, además, ¿eh? Sí, que dejan, pues, hay España de mi vida, hay España de mi muerte. O ese tan bonito, cuando dice que hay ruiseñores que cantan en medio de los fusiles y en medio de las batallas, que van dejando pequeñas pinceladas de humanidad, de belleza y de... Bueno, pues de ese poeta sensible que él era, ¿no? Ahí en mitad de una guerra con todo el horror que eso supone. Y que luego le va a hacer escribir cosas como Para la Libertad o El Tren de los Heridos, que son joyitas, Hay ¿no? una anécdota, que no, bueno, es una, no es una anécdota, es un hecho importante en su vida, que fue que él, bueno, un día se fue de campo, en el año 36, estamos todavía en... Sí, un poquito antes de julio, enero, ¿no? Era en enero, febrero. Creo que enero, febrero de 36, antes de las elecciones en las que ganó el Frente Popular, ¿no? Entonces él va con su amiga Maruja Mayo, pintora gallega, ¿no? Al Jarama a pasar el día, un día pues, de campo, ¿no? De río, ¿no? Y él va, pues como es él, con sus alpargatas y con su pinta de campesino, de hombre de campo y de hombre un poco humilde y sencillo que era. Entonces la Guardia Civil le para por eso, le pide la documentación, no la llevaba porque por visto no la solía llevar. Le llevan a comisaría, le dan una paliza tremenda, ¿no? Entonces, bueno, luego se hace una protesta, hay un manifiesto que se publica en todos los periódicos, bueno, no, en todos los periódicos no, concretamente en El Socialista, ¿no? Lorca encabezaba, pese a lo que tú decías antes, ¿no? Encabezaba esta protesta. Sí, estaba Bergamín, estaba Cosío, estaba Ramón J. Sender, estaba mucha gente, ¿no? Por ejemplo, Rosa Chacel, María Teresa León, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, esto es lo que demostraba que en ese bienio negro, en realidad esto es una protesta contra la impunidad policial de aquellos vigilantes, digamos, de la... De la ley, ¿no? Claro, de la ley de la ley de los amos, ¿no? Ya. Eso fue el bienio negro, ¿no? Verdaderamente, aquello... Era inaceptable, por supuesto, en una democracia. Sí. Que eso también es la República. La gente cuando habla de la República habla muy alegremente. Claro, la República también tiene esas épocas, ¿no? Sí. Que además yo creo que fueron las que despertaron mucho más todavía esa necesidad de revolución en las clases más bajas, que habían puesto muchas esperanzas en la llegada de la República. Y claro, para ellos, ese segundo bienio en que fue la CEDA, ¿no?, la que gana las elecciones, pues se dan cuenta que realmente la República... no les ha solucionado su problema y que siguen mal viviendo en las minas, mal viviendo en el campo y que no hay un jornal digno y que no hay escuelas para sus hijos y que, claro, que aquel sueño de libertad no estaba llegando, llegaba a las clases medias y a las ciudades, pues, pero no al campo. Pues es precisamente después de esos hechos que te conté de la Guardia Civil, cuando él decide, ya le habían dicho, se hace comunista a partir de que le pasa esto, ¿no? Sí, como un acto y yo, me vais a permitir, Marisa, un paréntesis que yo quiero... Porque tengo aquí un artículo de Rafael Reich, publicado en Público. Y este fue el último artículo que publicó Rafael Reich, porque a raíz de este artículo le echaron del diario Público, ¿no? O le invitaron a cambiar de sección, tal. Se llama... Bueno, es una serie que se llama Cartas con Respuesta, ¿no? Y se llama el artículo Es que fue comunista. Esto fue el 31 de octubre de 2009, ¿no? Hay un señor que manda una carta, pequeña lector, carta, sí, lo he... Y él la contesta, no sé si lo conoces. Sí, bueno, sí, sí. Ya no existe. Pero sí existía, sí. La cosa, que bueno, este señor dice que sería deseable que otros grandes escritores españoles sean valorados en función de su literatura y no de su ideología, ¿no? Entonces yo a lo que quiero llegar con esto es a que no se puede separar, ¿no? No. Entonces, lo que dice Reich es lo siguiente. El problema es la ilegitimidad del régimen franquista, no solo de los procesos penales, sino también de la rapiña patrimonial que ha quedado al margen de la ley de memoria y hasta de los tribunales de oposición a cátedra, por ejemplo. Para todo eso, creo yo, es necesario impugnar la transición, así que usted me dirá, dice. A mi modo de ver, los poemas de Miguel Hernández son inseparables de su compromiso político, como todos los poemas de todos los poetas. Al margen de cuestiones políticas, dice usted, solo puede hacerse una lectura fraudulenta de Miguel Hernández. La política es medular en su poesía y en su vida. Esto no es que lo diga yo, él mismo lo afirma y lo hizo verdad en sus versos. Si usted cree que se puede separar su buena literatura de su ideología, en mi opinión, o no lo ha leído o no ha entendido ni por el forro, o quiere engañar a esos niños en los colegios. La infamia añadida y más indecorosa que se le puede infligir a Miguel Hernández es leer su obra como si no hubiera sido comunista, como si no hubiera escrito como comunista y como si no hubiera sido encarcelado y hubiera muerto por ser comunista. Hasta ahí podíamos llegar. Cometa ese fraude lector con Pemán, Foxá o Sánchez Mazas, quizá los lea tapándose un ojo para intentar no ver su repugnante ideología. Como si la poesía no fuera ideología. Usted perdone, pero Miguel Hernández no tiene nada de lo que avergonzarse. Exactamente. Y perdón por el... No, es que además es una maravilla porque es lo que es, ¿no? Realmente, mira, tengo aquí delante un poema que esto no se puede escribir si uno no es, por lo menos si no tiene una ideología cercana a un concepto comunista socialista del mundo, o por lo menos libertario. Dice, dos especies de manos se enfrentan en la vida, brotan del corazón, irrumpen por los brazos, saltan y desembocan sobre la luz herida a golpes, a zarpazos. Y dice luego, empuñan crucifijos y acaparan tesoros que a nadie corresponden sino a quien los labora y sus mudos crepúsculos absorben los sonoros caudales de la aurora. Y termina el poema y dice, entregad al trabajo, compañeros, las frentes, que el sudor con su espada de sabosos cristales, con sus lentos diluvios, os hará transparentes, venturosos, iguales. O sea, eso no se puede escribir desde una ideología filofascista. Y eso es así. O sea, solo alguien que ha leído... pues porque ellos además no eran comunistas solo así ortodoxamente y se aprendía todo. Es que Miguel Hernández sentía el dolor de la gente. O sea, su poesía precisamente es que no habla de los niños que empuñan una yunta. Habla de los obreros que sudan hasta no poder más. Habla de las madres que pierden a sus hijos en las guerras. Y todo eso está más allá de una simple lectura, pues eso, dogmática de Marx. Es que está hablando del dolor de verdad. Y además que, hablando de verdad, también fue comunista de verdad. Yo tengo aquí el libro, que es un libro que se llama Cuatro poetas en guerra, de Gibson. Es un libro interesantísimo. Lo tengo también, muy interesante. Entonces, resulta que ya vuelve del frente, ya esto está perdido, el 24 de febrero, ¿no? Está en Madrid y va a visitar a su querido Vicente Alessandre. Entonces, Miguel llega a la Liga de... a la Alianza de Intelectuales, ¿no? Antifascistas. Sí. Y se encuentra con que se está preparando una fiesta dedicada a la mujer antifascista. Entonces, Miguel Hernández, que lleva más de 2 años luchando en las trincheras, porque no solamente fue comisario cultural, sino que también estuvo como soldado, ¿no? Normal. Se indigna al ver los manteles y los alimentos, ¿no? Y para que veáis un poco también la parte humana de él, claro, sus contradicciones y claro. Y para que veáis lo apasionado que era Miguel Hernández, dice, les peta a Alberti, aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta, ¿no? Entonces el poeta Alberti le invita a repetir delante de todo el mundo esa frase y Hernández la escribe en una pizarra, ¿no? O sea que... Tenemos que entender también lo que tenía que ser, ¿no? Llegar del frente y encontrar... Claro, haber visto muertos, haber visto dolor, ¿no? Es que él venía de cosas muy duras, o sea, de estar... De hecho, por ejemplo, él escribe unas cartas espeluznantes donde habla de piojos, donde habla de frío, donde habla de que lo están pasando, francamente, muy mal. Claro, eso ya en la época de la cárcel, más, claro. No, en el propio frente dice, aquí reunimos piojos, pobrezas, iras, juventud, alegría, cogemos un fusil, el primero, aprendemos a disparar contra esa muerte que se ha sublevado y se nos acerca, con un mendrugo de pan y un fusil que espera que cayera un compañero para que lo empuñara otro. O sea, realmente, y él está hablando del frente cuando está, cuando vuelve al cuartel de Franco Rodríguez y él se da cuenta cómo se ha quedado Madrid, pues debe ser por las mismas fechas en que luego se acerca a la reunión de antifascistas. Entonces, claro, él llega y viene de ver verdaderamente hambre muy grande y de morirse a su lado críos jóvenes, porque claro, el ejército no va, los abuelitos van, y enfermedad y frío y hambre, lluvia y estar claro, y ver que llega así, todo el mundo está allí celebrando aquello como si fuera... Claro, también hay que entender que tampoco los otros van a tener que ponerse llenos de piojos para hablar de los obreros. Claro, entonces, todas las situaciones son comprensibles. Es comprensible que los otros, en un Madrid que todavía, o en una Valencia que estaba bien, todavía la gente pues comiera y pasara un rato, y es comprensible también que él se dejara llevar por cierta pues iracundia, ¿no? Cierta, digamos, también a lo mejor incomprensión, ¿no? Él no comprende lo que está pasando, ¿no? En un momento determinado, pues ya la guerra se ha perdido, los mandos del gobierno de la República y también gente como Alberti y demás, pues se van a Elda en un coche para desde allí coger unos aviones e irse, cosa que hicieron. No le invitan a Miguel Hernández a subir a los coches, ¿no? Entonces Alberti se queda allí en una situación bastante desoladora y difícil, y está cabreadísimo, está enfadadísimo, ¿no? Entonces, de repente, por lo visto, toma la decisión, en plan rabioso, una especie de arrebato, ¿no?, de volver al frente, ¿no? O sea, claro, ya no voy al frente. Pero él se va al frente. Pero para que tú veas, ¿no? Estamos un poco hablando de cuál es el carácter de Miguel Hernández. Sí, era un hombre muy impulsivo. Era además un niño en algunas cosas. Y luego además era muy sensible, era hipersensible, porque no se puede escribir esas cosas que él escribe sin tener una sensibilidad profundísima. Claro. Y en esa sensibilidad, pues él se deja llevar por los sentimientos sin pensar. Él no es un hombre de pensamiento, él es un hombre de acción y palabra. Y creo que eso fue lo que realmente dejó en su vida, ¿no? Y es lo que nos queda, ese Miguel. Pues fíjate lo que pasó después, ¿no? Que si quieres podemos hablar ya un poco de la época, sí, después de la guerra. Sí, ya llegamos al final, porque ¿no? ya se nos quedan 8 minutitos. Bueno, pues nada, que consigue al final salir de España por la frontera portuguesa, pero resulta que tenía un reloj que le había regalado Alexandre, como regalo de boda con Josefina, oro, que no sí, lo hemos sí, dicho. Es cierto. Y tal, y un traje y se lo vende a un señor. Entonces el comprador lo denuncia porque piensa que es un ladrón, que es el que se lo ha vendido, ¿no? Después de comprarse, primero se lo compra y luego denuncia, ¿no? Entonces, entre los... lo entregan a las autoridades franquistas de Rosal de la Frontera, y allí resulta que hay un guardia civil que además es paisano suyo, casualmente. O sea, fíjate tú, ¿no? Es que había unos odios en su pueblo. Porque claro, si hubiera sido... Lo odiaban. Lo hubieran tenido por delincuente común, claro. Pues bueno, le hubieran metido a la cárcel 4 días y ya está. Era muy conocido. Pero además, claro, uno de Orihuela le conocía, ¿no? Porque los pueblos son los pueblos. Por ser un rojo. Entonces luego viene la cárcel. Si quieres, a lo mejor, Marisa, tú de esto puedes hablar. Pues hombre, yo, para mí, cuando hablo de estas cosas, pues es algo que me duele más, a lo mejor, que hablar de otras facetas, porque yo sé lo que es tener una familia, una persona encarcelada en aquellas cárceles terribles donde los juicios eran sumarísimos, donde el único delito era adhesión a la rebelión, porque parece ser que la República era los que se habían rebelado. Es que le acusaron de condenado, sí, por eso. A mi abuelo igual, era la misma condena. A mí siempre me emociona mucho leerlo porque es la misma condena que sufrió mi abuelo, adhesión a la rebelión. Bueno, pues nada. Y mi abuelo además era desafecto al régimen. Bueno, claro. Pues eso eran las únicas claro. condenas, no había otras. Y a él además por ser poeta del pueblo, como si aquello fuera una cosa asquerosa, ¿no? Y bueno, pues se le condena a muerte primero, luego sus amigos ultracatólicos pues intentan que la condena se suavice, todos además de todas partes de Europa llegan, y como tienen miedo que ocurra lo mismo que había pasado con Lorca, pues bueno, le conmutan la pena por 30 años, que bueno, esa fue la que vivió mi abuelo y no consiguió sobrevivir a una horrible tuberculosis, o sea que bueno, 30 años de las prisiones franquistas podía ser muerto en vida, vamos. Total. Y bueno, pero en principio él... pues pena por las miles de cárceles que España tiene. En una de ellas, por cierto, coincide con mi abuelo, en Ocaña, muy poquito tiempo, porque los iban llevando de unas a otras. Sí. Hablando de coincidencias, coincidió, por ejemplo, también con Buero Vallejo, además coincidió dos veces. Y con Gila, además, también, Miguel Gila. Es verdad, también. Que lo cuenta, es cierto, sí, sí. Bueno, es que ellos iban, la política del nuevo régimen era, y los iban llevando de unas a otras, era como un peregrinaje, ¿no? De hecho, él le cuenta a su mujer en una carta, aquí estoy de turismo, de guía, o de no sé qué le dice, ¿no? Y bueno, pues realmente... él va cogiendo pequeñas enfermedades que van desembocando en la tuberculosis. Él empieza con un tifus, no sé qué. Sus amigos le dicen que lo que tiene que hacer es renegar de su poesía. Decir que aquello ha sido una locura, que lo han comido la cabeza, que él ha visto las bondades del régimen y que él entrega a partir de ahora su poesía a Franco, a la Nueva España y al Nuevo Español. Y entonces ellos ya le dan una medicina, le curan y a los poquitos días ya se va a poder más o menos reintegrar a la sociedad. Y se niega. Y se niega como tantos otros tontos que se negaron. Bueno, tontos o... Bueno, como lo quieras ver. Hubo varios, ¿no? Pero hubo bastante gente que se negó. Y bueno, pues se negó y eso le llevó a la muerte. A lo mejor si no se hubiera negado, nadie lo hubiera juzgado. Entre tanto, hubo otro suceso. Y es que debido a que había... O sea, hicieron una medida el 15 de septiembre del 39 en que... se iba a soltar a todos aquellos presos que no hubiesen sido juzgados. Total, que de repente está en la calle, ¿no? Le echan de la cárcel, ya está libre. Pero él, o sea, y toda la gente, todos los que lo conocieron, le dicen, vete, tienes que ir, esto es peligroso, te van a coger otra vez, Bueno, y efectivamente cae otra vez en... porque va a Orihuela. Es que va a Orihuela, claro, es que quiere ver mujer, a su claro, y su hijo. Y a su hijo. ¿No? Su hijo, no hemos hablado de nada de la cebolla, por cierto, ¿no? Si es que eran tantas cosas. Claro. Pero la cosa es que está en la cárcel de Alicante, ¿no? Bueno, no va a verle ni su padre, por ejemplo, con bueno, lo cual padre, es algo doloroso para él, ¿no? Lo último que dijo su padre, cuando ya muere, él se lo ha buscado. Palabras de un padre, son duras. Sí. Hablan de aquella España mucho, Que España, que un padre pueda decir eso, ¿verdad? Qué dolor. Pues sí. Realmente para una familia, qué doloroso que... Claro, por ejemplo, bueno, también hay otro suceso que ocurre, ¿no? Que al padre de su mujer le habían llevado, no me recuerdo a qué otro pueblo cercano, sí, Cox, creo, y le mataron los bueno, unos... supuestos incontrolados republicanos, sí, ¿no? Sí. Y claro, entonces tenía ese drama familiar también por dos vías, en fin, la verdad es que, bueno, y luego finalmente, pues, es la muerte de Miguel Hernández en el año 42, en la cárcel de Alicante, pues lo que tú decías, ¿no? De tuberculosis. Mezclado, bueno, una mezcla de tifus, neumonía, tuberculosis y sobre todo, yo creo, desilusión de ver, porque él estaba convencido que no iban a dejarlo morir. Él pensaba que aquello era una bravuconada, que cómo lo iban a dejar morir solo por decir que no iba a cambiar su poesía. Luego, de hecho, por ejemplo, ocurre un hecho terrible, que es que entre ambas aguas, ese señor que ha sido catedrático y profesor de mucha gente de nuestra carrera, quemó, hizo desaparecer El hombre acecha. Y por uno que quedó, y gracias a Dios luego se pudo volver a reeditar muchos años después, bueno. Si no, nos hubiéramos quedado sin El hombre acecha. Pues nos vamos a ir, Marisa. Nos vamos, El hombre ya no acecha, y Miguel Hernández, ahí queda para todos los que le quieran leer. Pues gracias, Marisa. Ha sido un programa interesante, desde luego que sí, ¿no? Yo creo que programas como estos, pues dicen muchas... Bueno, nosotros siempre intentamos que sea así, decir muchas verdades, ¿no? Y vamos a poner una última verdad, que es un poema de Miguel, que se llama Canción Última, cantado por Serrat, ¿vale? Bueno, gracias, Marisa. Hasta la próxima. No vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza. Pintada, no vacía, pintada está mi casa.